sé que algún día la calle, el reino de la calle donde di mi palabra, no tendrá más gobierno que la libertad. Ah, ah. Los reyes tendrán su castigo, canallas y mendigos, mis amigos rebeldes clavarán la bandera de la libertad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y los esclavos y los pobres pisarán tierra santa y se fundirán todas las razas, todas menos la blanca. El sueño del universo ganará la partida final y todos los diamantes del fondo de la tierra, como si fueran coronas sobre nuestras cabezas, caerán y apagará un océano el fuego de la guerra. Caballo de la ley de la desobediencia, como un huracán que sale de los corazones, de la infinita resistencia, la voz pasiva de la violencia de nuestras voces. La sangre de los poderosos es la venganza de los pobres, la sangre de los poderosos es la venganza de los pobres, la sangre de los poderosos. A ver si alguien con dinero sabe decirme por qué la plata te arruina el alma, la soledad no te abandona, se te retira la calma y te hace malva a la persona. Ricos y son pobres convencidos que el llanto y el olvido nunca le retorcerá. Y mientras los cuernos le salen como la mayor de sus joyas, aprenden desde chavales a ser formales y voy a... Si voy a ser como segunda bandera, al primero de los continentes, el nuevo para los de afuera, donde aprendí la palabra, donde nació la canción, donde San Diego y Guevara, donde la revolución. Se le bailaban a negros iguales que usted. Cinco siglos lleva Sudamérica bailándole al tirano. Si los españoles fueron crueles, peor los norteamericanos. Va por el gaucho, va por la pampa, va por el río del Amazonas, va por Neruda y va por Martí. Va por Allende, por Santiago, va por el indio, por el mestizo, va por el coca y el guaraní. Va por el río de la plata, y va por su plata y va por cada mulata. salsa canto lo que me sale del alma, con letra, música y voz ha fabricado sus almas. Y así por cada corazón que se haya abierto con mi canto habrá valido esta revolución más que lo que estoy cantando. Cuando las palabras pasen a la historia, será la memoria revolucionaria la que solidaria con toda su gloria reconocerá la victoria a los parias. Mientras no llegas igual, los parias ponen el alma, porque esto es carnaval y más allá de las palmas. Lo que esta lucha va a dar.